¿Cuántos esta noche quieren encenderse en el fuego del Espíritu de Dios en este lugar? Oh, yeah. Oh, amo tu presencia, Dios. Amo tu presencia. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Amén. ¿Alguien puede decir aleluya? Oh, aleluya. Oh, te amamos, Señor. Te amamos. Anda, aleluya. ¿Saben que la gloria de Dios está aquí ahora? ¿Puedes sentirlo? Si puedes sentirlo, da un grito. Un grito de júbilo. Más de tu gloria, más de tu poder, más de tu espíritu sobre mí. Ven, lléname, satúrame con tu poder. Quiero sentir el fuego santo de tu sol. La unción ya está aquí. La unción ya Yeah, aleluya. Recibe la gloria. ¿Cuántos pueden sentir la unción que está en este lugar? ¿De veras? ¿Cuántos sienten la unción que está aquí?